19 minutos pasan de las 10 de la mañana, así continuamos en esta mañana kermesera en el 106.1, conectados en internet en www.radiokermes.com y en este tren de conversar con los precandidatos, las precandidatas a la intendencia, en el caso de la ciudad de Santa Rosa, en el caso a la gobernación también, han pasado por el estudio de Radio Kermés, también han pasado algunos precandidatos, creo que la mayoría, a lo que tiene que ver con estas internas, pensando en la intendencia de la localidad de Tuay, y justamente hoy tenemos la visita de Guillermo Peralta en el estudio de Radio Kermés, precandidato por el radicalismo en esta interna del Frente Cambiemos, bueno, por la intendencia de Tuay. Guille, ¿qué tal? ¿Qué tal? Un gusto tenerte por acá. Casi un montón que no nos veíamos. La verdad, ¿no? Eso de encontrarse con exalumnos, Que te debe pasar seguido, ¿no? Porque acá, ayer cuando decíamos, bueno, viene Guille Peralta, pero fue profe mío de educación física. Y sí, también fue profe mío, te debe pasar, ¿no? Sí, me pasa. Es algo constante. ¿Cuántos años en el...? Y casi 35 años trabajando. ¿De profe? Incluso algunos de los otros precandidatos también han sido... Han sido alumnos míos, en el caso de Camper, sí, el hermano de Pisandelli también. O sea, ha sido una tarea... Muy digna la de docente, uh-huh. Y muy gratificante también. ¿Y cómo fue que te fuiste metiendo en la política? Si bien me decías ahí afuera de aire, yo no soy político. Claro, sí, no es lo que siempre esgrimo, ¿no? Siempre trato de pensar como ciudadano. Creo que muchas veces el político deja mucho que desear cuando se pone el traje de político y está sobre una tarima y ya mira a la gente desde arriba. Y yo creo que eso es como cuando cualquier profesional se deshumaniza y hace de su profesión un negocio. Uh-huh. Entonces, por eso yo no me considero político. Si bien me cuestionan, pero estás en política. Bueno, pero ¿cómo hago para participar? ¿Cómo hago para expresar cosas que uno siente? Uh-huh. Los primeros pasos, digamos, dentro del mundo político, sí los diste dentro del PRO y ahora, bueno, volcado al radicalismo, ¿no? Sí. ¿Qué te movió a tomar esa decisión? Diferencias ideológicas fundamentalmente con la conducción del PRO. No me gustaron algunas actitudes, no me gustaron respuestas, porque no fueron respuestas claras, fueron muy ambiguas. Y no me gustó tampoco que nos retasearan, justamente por exponer algunas cuestiones, uh-huh. Nos retasearan el apoyo. Entonces el grupo de gente que venía trabajando con mucho ahínco y ganas se fue disgregando ante esa imposibilidad de contar con recursos, porque la política se trata de eso muchas veces, de contar recursos y con apoyo. No necesariamente recursos económicos. Cuando uno, en el caso mío, siempre, cuando me dicen, yo soy apolítico, pero ¿qué significa ser apolítico si cada decisión que toma es política? ¿Política de interés personal o expresando en defensa por un caso de injusticia sobre otra persona? Eso es política. Pero lo que nosotros buscamos era que fundamentalmente nos formaran. Creo que a veces los quienes hacen los primeros pasos en la política los hacen con un montón de errores, como los estoy haciendo yo, ¿no? Ajá. A ver, a lo mejor de todas las cosas que estoy diciendo ahora, después me voy a tener que retractar de alguna. Pero yo creo que la política tendría que ser de otra manera. Yo a veces escucho, ¿no? Que si vos decís esto no lo podés decir porque queda políticamente incorrecto, porque después te juega en contra, claro, cuando vos tenés que negociar. ¿Y negociar qué? Si uno no negocia para uno, sino si negocia para la gente. ¿Me entendés? Yo no es que... Si yo hoy te digo, mirá, esto es verde, y en realidad me torces el brazo diciendo que es rojo, porque si no me vas a dar lo que yo necesito para el bienestar de la gente. Y yo creo que no es así. Uh-huh. ¿Te defraudó en algún punto, digo, el PRO? ¿A nivel nacional, a nivel provincial? Sí, por ahí que no. Creo que cayeron en su propia trampa, no creo que al principio no hicieron un buen diagnóstico de la situación con la que se encontraban, porque a ver, Yo entiendo los subsidios en un montón de cosas, el subsidio al gas, a la electricidad, en fin. Pero ¿de dónde salen los subsidios? Sale de la gente que trabaja. Entonces, ¿cómo haces? En algún momento las tarifas a nivel internacional subían y acá quedaban estancadas y esos costos se pagan. No sé, yo no estoy en política, no estoy, digamos, en economía. Pero otro pecado, tenían 8 economistas en el gabinete y no fueron capaces de hacer un plan económico. Y este país, ¿qué? Hace de los últimos 34 años que se advino otra vez la democracia, viene sin un plan económico. No sabemos dónde vamos. Hoy sopla el viento norte y bueno, vamos para el sur porque nos lleva el viento. Y sopla el viento sur y bueno, vamos para el norte porque nos lleva el viento. Y realmente, en un país que es maravilloso, porque ¿qué le podemos endilgar al país? Los argentinos nomás. Pero después el resto, vos fíjate, sembraste un dedo y te salió una mano. O sea, hasta esa tenemos. Y no tenemos la posibilidad, somos 40 millones de habitantes, producimos para 400 y no le podemos dar de comer a 40. ¿Me entendés? Después, sí, sí. Las cosas suben porque sube el dólar. Está bien, perfecto. Pero baja el dólar, pero no bajan las cosas. Entonces, creo que fundamentalmente hay poca credibilidad en todo, en los empresarios, en los políticos. Siempre ando yo con un maletín y ahí llevo una carpeta donde guardo algunos apuntes. Y no hace mucho la Universidad Católica Argentina hace una encuesta, una estadística, donde decía que el 65% descreía del sistema político. En realidad no es del sistema político, porque es perfecto. Descree de los políticos. Porque los políticos te vienen mintiendo, no te vienen cumpliendo, y pareciera que a los únicos que les va económicamente bien es a ellos. ¿Me entendés? Y entonces, yo sé que todas estas palabras a mí, en algún momento, como me dijo uno, Guillermo, dice, vos rompés el molde de los políticos. Es que yo no soy político. Y le digo, ¿por qué? Porque vos decís la verdad y no te importa nada. No, sí me importa la gente. Me importa la gente porque, si no, ¿para qué cuerno te pones en política? Uh-huh. Bueno, es una buena pregunta, ¿no? Porque esto es una decisión, ¿no? En un momento uno puede decir, bueno, yo sigo con mi vida, tranquilo, vos me decías... Es que estaba tranquilo. Estoy jubilado docente, ¿no? Tranquilo, tengo mi casa, suerte mi familia, mis perros. Tengo el apoyo de la voz de mi conciencia, ¿viste? Esa voz de la conciencia que uno siempre la lleva adentro e internamente. Y no fue una decisión fácil, pero yo quería hacer algo. Quería hacer algo. Es decir, me veo en capacidad de hacer algo. Uh-huh. Es decir, voy a cumplir 60 años en 2 meses. Y ahora el lunes me opero, ¿no? Por una artrosis de cadera me hacen un reemplazo. Y estoy yendo doble turno al gimnasio. ¿Me entendés? O sea, me siento con una polenta como si fuera uno de 30, ¿me entendés? Y quiero seguir haciendo cosas porque creo que uno, si se siente útil, bienvenido sea, ¿viste? Que te sepan aprovechar. Uh-huh. Bueno, vas para la intendencia de Tuay, ¿no? Preguntarte justamente, ¿no? Por la localidad, ¿cómo ves a Tuay en estos últimos años? ¿Por dónde pensás que hay que empezar a mejorar cosas, a corregir, mira, o a perfeccionar cosas que se vengan haciendo? No sé. Yo creo que hay algo que es fundamental. Nosotros en educación o en la educación te enseñan a planificar. Si vos no planificás, no podés llegar a ningún lado porque no sabés dónde vas. Era lo que te estaba hablando del viento hoy. Y acá pareciera, no solamente a nivel municipal, sino que a nivel provincia y a nivel nacional, las cosas se hacen, depende de cómo uno se levanta. ¿Viste cuando vos te levantás alunado y querés tirar todo por la borda? Y pareciera que se levantan así. Yo creo que fundamentalmente... ¿Improvisación decís? Sí, no, totalmente. Pero este es el país de la improvisación. Por eso estamos como estamos. ¿Me entendés? Tuvimos un ministerio de planificación... Y así no fue en el gobierno anterior. O sea, rutas que no se hicieron, cosas que no se hicieron, o que se bautizaron, iban a decir, que se inauguraron como 4 o 5 veces, ¿viste? Porque a veces no tenían obras para inaugurar. Yo creo que en Toay lo que hay que hacer es un plan de urbanización, porque Toay viene creciendo. No me refiero a Toay localidad, me refiero a Toay departamento. Sí, que es inmenso. Es muy grande, es el tercer distrito electoral. Y nos hemos encontrado, porque como en esta elección no es lo que hablábamos hoy, no es obligatoria, te encontrás con que hay gente amiga que vuelve a decir, mirá, el domingo me podés dar una mano, pero yo tengo mi domicilio en Santa Rosa. Entonces me agarraba. Ayer, casualmente, llamé a un amigo y me dice, pero yo tengo el domicilio en Santa Rosa. ¿Cómo tenés domicilio en Santa Rosa? Si estás viviendo acá. Sí, pero nunca lo hice. Bueno, viste, entonces todas esas cuestiones yo creo que hay que revertirla. Porque si no, es como que estoy acá, pero estoy allá. ¿Viste? Yo creo que hay que darle identidad a la gente también. Y todo plaza, yo soy un convencido que hay que planificar y hay que hacer un plan de urbanización. ¿Por qué? Porque no me extrañaría nada que en unos años seamos Santa Rosa, en el sentido de lo colapsado. Desbordada, colapsada. ¿Viste? Ya hoy pasa. Vos fíjate, estornuda el acueducto y no hay presión en los barrios de agua. ¿Qué es lo que pasa? Yo sé qué es lo que pasa, pero bueno. ¿Qué pasa? Hay una cuestión. El acueducto brinda a las localidades un 30% de agua y un 70% sale del acuífero. Esa ecuación está invertida. Es un 80% el acueducto y un 30% las bombas, las 6 o 7 bombas que tendrían que estar trabajando del acuífero. ¿Pero qué pasa? Hay bombas que se han robado, hay bombas que se han quemado y pozos que se han desmoronado. Ahora, vos fíjate, hemos tenido días de temperatura totalmente agobiante y los barrios no tenían agua. El líquido vital elemento, como dicen todos. Entonces, ya ese es un problema. Si estamos en plena expansión y vos ves que el camión, que es el que desagota las cloacas, está de un lado para el otro, algo está pasando. Entonces, imagínate si algún día acá en la esquina o a la vuelta hacemos un edificio de 7 pisos y le metemos 3 departamentos a cada piso. Son 21 departamentos, 21 familias. ¿Qué hacemos con el mismo cañito de cloaca, con el mismo cañito de agua? Entonces, la planificación es muy importante. Es mirar hacia adelante. Y yo creo que yo te decía, yo venía escribiendo antes de esta invitación que me hicieron a participar, venía escribiendo un montón de proyectos. Entonces yo pensaba, mirá, lo hablábamos ahí en del otro lado de la pecera, de que uno a veces recuerda a Tomás Moro con su novela La Utopía, La Isla Utopía. Es decir, planificar a 50 años hoy en este país es una utopía. Pero si no, ¿cómo ordenás todo? ¿Cómo ordenás todo? Yo te doy este ejemplo. Vos recorres esto ahí. Sí. Y has visto que han hecho cordón cuneta. Sí. Lo felicito. ¿Y los desagües? No están hechos. No están hechos. No hay canalización del agua de lluvia. Lo viste, cerrar la canchita de waterpolo que tenían acá 5 cuadras, la taparon de tierra e inundaron a toda la familia. Es decir, muchacho, está bien. Yo entiendo, a veces podemos ahorrar y en vez de poner un arquitecto, ponemos otra persona en obras públicas. Es decir, yo creo que hay que tener una visión. Primero eso. Segundo, yo creo que en Europa o en los países avanzados, yo a veces tomo como ejemplo Estados Unidos en algunas cuestiones, ¿no? Porque presidente que asuma siempre sigue el mismo rumbo del país. Bien o mal, podemos criticarlo, pero siempre saben hacia dónde van. Nosotros hoy cambia el... Sí, pero es porque no depende tanto el presidente en realidad, ¿no? Claro. Tiene otra forma de organización. El presidente puede llegar a decir lo que quiera, pero... Sí, depende de las cámaras. Claro. Pero, y tenés solamente 2 partidos. Sí. ¿Viste? El demócrata y el republicano. Pero acá pareciera que se va el intendente, se va el gobernador, se va el presidente, tenemos que empezar de nuevo. Es decir, a mí me da miedo cómo desangran al país. Y lo desangran mal. porque es un país muy lindo, tiene buena gente. Mira, no hace mucho yo me juntaba con un empresario, ¿no? Y esta persona me decía, Guillermo, lo que vos proponés es muy difícil. Entonces le digo, mire, estamos en una oficina de 3x3. Usted y yo, ¿cuál es la diferencia de pensamiento? Y prácticamente ninguna. ¿Ve? ¿Se da cuenta? Ya somos dos que pensamos que las cosas pueden ir hacia adelante y pueden ser mejor. Entonces, yo no pido salir a la calle con una pancarta y nosotros defendemos los valores, las convicciones y los principios. No, que cada uno en su lugar de trabajo, yo a veces le digo la trinchera, que estás en el frente. Si cada uno hiciera lo que tiene que hacer en su lugar de trabajo, las cosas cambian. ¿Por qué? Mira, yo siempre, a mí me gusta, yo tenía una gran compañera con la que compartíamos muchas películas. Y siempre veíamos que el bien triunfaba sobre el mal. Porque esa es la finalidad de la película, salir, viste, mirá, no sé, James Bond derrotó a los malos, por decirte un ejemplo. Y lo que da un poquito, ¿viste?, de esperanza, ¿no? Porque sufre toda la película, por lo menos al final la termina... O decir... La termina encaminando, porque si no, viste, vos decís, bueno, ganan siempre el hijo de puta. Bueno, no sé, ¿para qué, no? Para o decir que al final, bien. Al final de todo sufrimiento siempre triunfa el amor. ¿Me entendés? Y uno ve que acá pareciera que siempre triunfa todo al revés. En esta sociedad, nuestra sociedad. Es decir, vos ves la injusticia a cada paso. Lo ves con los jubilados, con la gente que está sacando comida de la basura. Residuos para comer de la basura. Ves que la educación no funciona, que la justicia no funciona. Esa es otra. Hay una parte en la Constitución dice que somos todos iguales ante la ley, y no somos todos iguales ante la ley, porque los jueces tienen su justicia, los políticos tienen su justicia, los delincuentes tienen su justicia, y después lo que queda es para el resto de los ciudadanos. Sí. Entonces, a mí me preocupa. Y para la política tampoco somos todos, porque dependiendo del gobierno, recién acabo de hablar hoy, antes de que llegaras vos, 10 minutos antes, con Alfredo Carrascal, que por ejemplo marcaba esto, ¿no? La celeridad con que se le dan fallos a favor a empresas como Telecom o Clarín, y lo que tarda prácticamente en Sulky, decía él, las cuestiones que solicitan, por ejemplo, las cooperativas. Tal ¿no? cual. Entonces no somos todos iguales, bueno, tampoco, pero, para la política. Claro. En este caso para el gobierno nacional de Mauricio Macri, ¿no? Que tiene una postura muy a favor, aparte de la empresa. A mí me saca... yo voy a decir una grosería, ¿no? Yo me cago en todo esto porque no pueden ser así. No pueden ser tan evidentes en ese tipo de cuestiones. No puede... A ver... Yo lo veía con este señor que quedó cuadripléjico o que estaba Sergio haciendo... García. ¿Viste? El tipo luchando durante 3-4 años por algo que era evidente. Y la justicia lo pateaba. Ajá. Loco, córtenla. ¿Viste? Yo doy un ejemplo. Yo supe tener un amigo que después fue director de deporte y se hizo un gimnasio. ¿No es cierto? Con dinero de la provincia. Sí. No te voy a decir nombre ni apellido. No, pero Sergio más David. O menos... Claro. Siempre lo digo, no tengo problema. Mirá, si hay algo... Y ustedes me conocen. Si hay algo de lo que yo a veces estoy contento y que me juega en contra, que es lo que yo digo, el sincericidio, es decir las cosas... Porque después si me querés decir las cosas a mí, agarrame, dame vuelta, haceme así y a ver qué es lo que me podés sacar. ¿Me entendés? Yo no soy ni puritano ni moralista, pero yo no me he quedado con nada de otra gente, si lo que yo tengo es mío, ¿me entendés? Tengo una camioneta ahí que saqué 300.000 pesos de crédito y hoy debo 370. ¿Me entendés? Y hace un año y pico que vengo pagando, pero está bien, a otra cosa. Entonces, yo lo que veía es que el fallo de la justicia... le dice a este señor que tenía que pagar en su momento 600.000 pesos, porque era lo que se hizo un revalúo de todo lo que tenía. Ya hace 15 años y no pagó los 600.000 pesos. ¿entendés? Ayer me llegó un aviso de la empresa de gas Camusi. Yo me olvidé, no sé, para fin de año llegó la boleta, me intima a pagar y si no me cortan. Claro, pero este tipo se quedó con campo, tiene vaca, tiene un... Igual que los del IPAP. A los dos del IPAP también le intimaron a devolver la plata. Es nuestra plata. No, no entiendo. Y aparte, entiendo que lo que a donde querés ir es justamente a esto de modificar cierta costumbre de la política que ha generado como este descreimiento que decías antes, ¿no? Totalmente de acuerdo. Mirá, nos parábamos en la plaza el sábado y había gente que directamente ni bajaba los vidrios y te hacía, viste, con la mano así, diciendo, nada, no me interesa. Uh-huh. Y yo lo aplaudo. Ahora, después no te quejes. Uh-huh. No te quejes. ¿Cómo ves justamente esas prácticas ahora en esta época de campaña, que es donde por ahí más se acentúa justamente todo eso? La ¿no? dádiva. La dádiva y... Me parece que esto es David contra Goliat. Y el te doy para que me vote, ¿no? Sí. La verdad que no sé si algo que funciona realmente, ¿no? Pero la gente agarra lo que necesita y después vota quien quiere. Obvio. Pero bueno, se sigue haciendo de todas maneras. Yo te voy a decir una cosa. Hay algo que aprendí porque si uno aprende a escuchar, ¿no? Yo los veía y decía, ¿cómo hacen? Porque a veces vos ibas a votar y hay uno que está el presidente de mesa o el fiscal de cada partido, ¿viste? Está, vino González, votó, y vino Pérez, votó, y vino López, votó. Claro, digo yo, ¿cómo hacen? Claro, después entraban, contaban las boletas y después aprendí que vos podés hacer y sacar una boleta de cada partido, te la metés en el bolsillo, tal si la cuenta le da para todo igual. ¿Me entendés? Hagan lo que quieran. A ver, si van y le ofrecen, hay cosas que son ofrecimientos mentirosos, ¿no? Decir, mirá, te pago sueldos hasta mayo. Yo casualmente les mostraba... La foto de una concejal que no caminó todavía en todo su mandato y le queda un año más y está entregando zapatillas, que está bien, me parece muy bien, pero no lo haga en la época de campaña, hacerlo durante todo el año, porque no es que necesita caminar ahora el tipo, ¿me entendés? Sí. Lo necesitó todo el año, ¿me entendés? Entonces yo voy contra ese tipo de maniobra. A veces la voz de mi conciencia me dice, Guillermo, espero que vos no seas como ellos. Si yo llego a ser como ellos, me voy. Te juro que me voy. Yo cuando hicimos el lanzamiento de la lista, y me emociono, ¿no? Invité muchos exalumnos del Colegio Nuevo Secundario. Y yo prometí delante de ellos que iba a ser la persona correcta que ellos conocieran. No sé, viste, ojalá me tocara ganar la intendencia. Y si me tocara jurar, no juraría por Dios y la patria. Porque yo tenía 19 años e hice un juramento, que era defenderla hasta perder la vida. Y es lo que hice siempre. Siempre me juzgué, siempre. Yo te puedo garantizar que en un momento un ministro de Bienestar Social que ahora trabaja para el PRO en Buenos Aires me ofreció el Oreo y el Moro. Hasta hacían apuestas a ver cuándo me afiliaba al peronismo. Y yo creo que primaron las convicciones y los principios y los valores. Y cuando yo le dije a este ministro, para ser como ustedes tengo que tener prontuario y no lo tengo. ¿Me entendés? Creo que hay que ser muy serio para hacer las cosas. Creo que, mira, yo siempre hablo con la gente de revalorizar la palabra. Y era lo que te decía hoy. Sí. Yo no te voy a prometer lo que no puedo hacer y tampoco te voy a mentir. Yo sé que la gente dice, pero estas son promesas de campaña. Yo acá, por suerte, tengo 3 exalumnos, incluido vos. Sí. Y creo que me conocen muy bien. Yo no sé si habré sido el mejor profesor, pero traté de ser la mejor persona para generar y educar buenas personas. Y en ese sentido, ¿qué te convenció del radicalismo? Porque vos decías hoy que el ofrecimiento no fue un ofrecimiento tuyo hacia el partido, sino al revés, del partido hacia vos. Mira, El radicalismo es un partido centenario. Un partido que tiene valores, que tiene principios, que a lo mejor en esta carrera ha perdido algo de eso, pero creo que se puede recuperar porque hay gente joven, el Poli Alto Laguirre, ex alumno, el Pancho Romano, ex alumno. Es decir, muchos de los que están dentro del radicalismo han pasado por mi mano y ellos saben cómo soy yo. Una vez dice el Poli, dice con esta voz, ¿no? De lo que tiene Peralta, dice, es algo que a mí me gusta, dice, premios y castigos. Y siempre se manejó así. Y sí, yo siempre dentro de, digamos, de ese ámbito del alumnado tenía ese tipo de premios y castigos. Yo no sé, ya te digo, el hecho de trabajar con personas y seres humanos te lleva a tener ciertas cosas. Siempre intenté y traté y trato de ser solidario. No tengo nada para dar, pero si necesitas una mano y yo te puedo conseguir o hablar con alguien, lo hago. Y yo creo que me convenció el hecho de que Kroneberger y Evangelista fueran los candidatos de gobernador y vice. Que me pareció. ¿Quién esperabas que fuera? Estaba muy parejo, ¿no? Marino, sí, Torroba. Sí. Bueno, Marino llegó un momento que se abrió. Y me gusta más Kroneberger que Torroba. Hay algo que en política no me gusta, que es el conservadorismo. Podemos hablar de conservar los valores, pero no hacer una política conservadora, porque la política es dinámica. La política va cambiando permanentemente. Va cambiando, digamos, en su accionar, pero los valores tienen que ser siempre los mismos. Si no, hoy nos acostamos de una manera y mañana nos levantamos de otra. Yo soy un convencido de que tenemos que tener un norte geográfico y a ese norte tenemos que apuntar. Uh-huh. Guille, me imagino que como cada candidato en campaña y demás, vendrás conversando con los vecinos y esto que nos decías hoy también. ¿Cuáles son puntualmente los reclamos que te hacen en Toay? ¿Cuáles son las principales necesidades o las urgencias? ¿Por dónde venís palpando? Es el pulso, sí. El pulso de la gente. El pulso de la gente viene por lo siguiente. Primero, nos cuesta un Perú hacerle entender que la imagen mía es distinta. Y de la gente que viene atrás también. Es distinta en el sentido de que queremos trabajar en serio. No digo que los otros no lo hagan, pero uh-huh. Queremos trabajar más en serio. Después, la otra es esta cuestión de que la gente tiene necesidades. Necesidades de servicios, el agua, la cloaca, necesidad de asfalto, necesidad de no tener problema un día que llueve. Necesidad de trabajo, necesidades sociales. Mira, el otro día planteábamos, y creo que no está muy lejos de la realidad, es que acá tendría que haber un juez de menor y familia, porque socialmente tú hay una localidad complicada, que era lo que hablábamos, y nosotros necesitamos a alguien que esté, digamos, directamente en contacto con el vecino, no mandarlo a la ciudad judicial. Que ya esté acá y que las cosas sean más rápidas, más ágiles. Yo recuerdo, tenía chicos en la escuela, te estoy hablando de chicos de nivel de secundario, que los expulsaban de la casa, o los maltrataban, o eran abusados, el peor de los casos, el tema de las adicciones también, que ese es un tema que a mí me preocupa mucho, ¿viste? Yo se lo planteé una vez en un acto al intendente, no le gustó, yo se lo dije, los culpé como que eran socios de los dealers de acá, ¿me entendés? Porque vos decime, Toay, nos conocemos todos. Una vez, hablando con una jueza, me dice, Peralta, dice, es muy difícil investigar, no era por el tema de adicción. Le digo, pero doctora, si se tira uno un pedo en zona norte, levanta la nariz y usted ya sabe quién fue. No me mienta. No me mienta. Si no lo quiere hacer, no lo haga. Quiere que lo busque yo y se lo traiga. Es decir, ese tipo de cuestiones, desconocer cosas que son reales, que vos lo ves. Es decir, mira, en un momento yo era el futuro del país. yo, mi generación, éramos el futuro del país. No sé cuándo carajo pasó que pasamos a ser pasado. Esa frustración de ¿qué hace tanta seña? ¿Qué le pasa? Vamos marcando ahí los tiempos y demás. ¿Vamos bien? Estamos bien. Yo digo, no me di cuenta en qué momento pasé a ser pasado. Ni siquiera pude encaminarme al futuro. ¿Me entendés? Uh-huh. Decir que tuve un papá y una mamá que me guiaron y me dijeron, mi papá, un tipo muy hosco, de muy poco hablar, me dice un día, mirá, yo ya estaba terminando, estaba haciendo una escuela técnica, pero yo en el secundario soy técnico de mantenimiento y reparación de aviones. Estudié en una brigada, en la segunda brigada aérea en Paraná. Me dice, con tu madre vamos a hacer un sacrificio. Si querés estudiar, te vamos a apoyar. Ahora parásito no mantengo. No fui a ningún juez de menores. No tuve que ir a un psicólogo para que me tratara, ¿no? Simplemente creí que tenía la capacidad para seguir estudiando y sin ir a un lugar privado. Era un lugar estatal, como un Instituto Nacional de Educación Física. Y ahí hice mi carrera. Y después, uh-huh, esa fue el arma que me dieron mis padres. Porque no me dieron plata porque eran gente humilde. Me dieron valores. Me dieron principios, convicciones. ¿Qué es lo que yo intento hablar hoy con la gente? Uh-huh. Entonces, a mí me parece que podemos transformar, como nosotros decimos en el eslogan, la realidad. La podemos transformar. Porque hay gente buena, hay gente mala. Está bien. Pero sumemos los buenos y caminemos para adelante. Es decir, yo no creo que sea tan difícil. La otra vez estábamos con un periodista y en un corte que pone una música, agarra el celular y me muestra una foto de una nena. Una bellísima, le digo, ¿quién es? Mi hija, me dice. Le digo, ¿qué futuro tenés para tu hija? Ezeiza. ¿Que se vaya a otro país? Claro. Entonces, un avión. Claro, entonces yo le dije, mirá, con ese criterio, vayámonos todos y que el último cierre la puerta y apague la luz. Uh-huh. Es decir, ¿cómo te vas a entregar así? Es decir, yo comparto que cada uno pueda pensar como quiera. Es más, lo puede hacer, pero eso no me puede llevar a confrontar con el otro. Yo creo que de última, como dice la frase, todos los caminos conducen a Roma. Y nosotros tenemos que tener presente, ya sea la izquierda, el centro, la derecha, un objetivo que es nuestro país. Te doy un ejemplo. Denostan al Estado Nacional. Denostan al Estado Provincial y al Estado Municipal. ¿De qué manera? Vamos a romper esto, total es del Estado. Rompamos lo otro, total es del Estado. Pero no se dan cuenta que es de todo. Una manifestación rompe todo y después el Estado otra vez poniendo las cosas en su lugar, arreglando la baldosa. ¿Y de dónde sale la plata? No sé, te estoy dando un ejemplo así. Yo creo que han desvalorizado al Estado. Porque, hoy gobierna fulano, no me importa. Hoy gobierna mengano, no me importa. Pero nos tiene que importar a todos porque esta es nuestra casa. Si no le damos valor a nuestro país, ¿a qué le damos valor? Sí, igual ahí es un tema como complicado que podríamos abarcar y charlar un rato más. Sobre todo con lo de las movilizaciones, ¿no? Porque sabemos y hemos visto que puntualmente Patricia Bullrich ha hecho millones de operaciones durante cada una de las movilizaciones grandes de este país. Para tratar de desprestigiar la movilización y los derechos y los reclamos de los trabajadores y las trabajadoras. Yo puse un ejemplo. Pero bueno, por eso digo, es un tema súper amplio porque claro, la verdad que cada... Yo a lo que voy es que... A cuidar lo que es nuestro y en eso estamos totalmente de acuerdo. Pero por a ahí veces entras a una dependencia pública, ¿no? Hay tres empleados y ninguno se pelea para atenderte. Sí. ¿Me entendés? Decía, cuando tendría que decir, loco, ¿qué necesitas? Uh-huh. ¿En qué te puedo ayudar? Sí. No, tenés que ir a la otra, tenés que hacer así, vení, vamos, te acompaño. ¿Me entendés? No sé, hoy, mira cómo se deshumaniza todo y tenemos gente mayor, adultos mayores, entre los que ya te digo, dentro de poquito ya entro ahí. Es todo a través de internet. Todo, y se pierde ese contacto. Dale la posibilidad que el viejo salga, pueda hacer, no te digo hacer esas colas que hacen a las 8 de la mañana en invierno esperando que abran el banco. ¿Me entendés? para cobrar un sueldo miserable. Lo que estoy diciendo es que esa gente también necesita un mimo. ¿Me entendés? Seguro. Porque si no, llegar adulto es un castigo. Porque no, te corre todo en contra. Hoy pareciera un castigo, sí, totalmente. No solo llegar adulto, sino que hacen propuestas como estirar la edad jubilatoria a los 80 años. ¿Cómo hace para llegar laburando hasta los 80 años? Yo te voy a hacer una confesión. Jubilaciones que pierden con respecto a la inflación que se genera. Tal cual. ¿No? Digamos que es un castigo. Sí. El haberme jubilado a mí me pegó muy fuerte. Yo soy un tipo muy dinámico, un tipo muy vital. ¿Cómo hacer para quedarte en tu casa, no? Quieto, sin hacer nada. Viste, y yo me escuché a la voz de mi conciencia que me hablaba, que me decía que tenía que intentar otras cosas. Creo que yo me sentía con ganas y con fuerza de seguir trabajando. Pero es un sistema que te va dejando de lado. Uh-huh. ¿Me entendés? Yo creo que habría que buscar opciones. Yo siempre pienso en los países avanzados, ¿no? Es decir, ellos pueden viajar permanentemente porque tienen buenas jubilaciones. Y bueno, a mí hoy me tocó bailar con la renga y estamos acá. ¿Me entendés? Pero bueno, no me arrepiento de eso. Yo lo único que pido, que podamos tener un buen resultado, para que la gente me pruebe para ver qué es lo que dice este bigotudo, si es cierto. Bueno, te iba a decir eso. Nosotros tenemos la costumbre, y es más, es una consigna de la radio, que cada precandidato, cada precandidata que ha pasado por acá, deja su palabra, tiene la última palabra, como dice Juan Pablo Gabaza, la última palabra siempre del invitado. Así que, bueno, primero te agradezco, Guille, por pasar por acá por Radio Kermés, por conversar con nosotros, por tener esta charla, por permitirnos y permitirle a la gente que está escuchando también conocerte un poquito más de acá al domingo. Y la verdad que me gustaría eso, a modo de cierre, si se puede, dejes tu opinión, que digas lo que quieras decir, cualquier cosa que nos hayamos pasado, algo puntual de la localidad de Tuá, de la campaña que estás llevando adelante, algo que quieras expresar pensando en el domingo directamente, lo que tengas ganas de expresar. Bueno, ante que todo les agradezco a ustedes esta invitación. Creo que es bueno reencontrarse con gente, con gente como la gente. Y la verdad, porque siempre nos sirve de prueba, aparte de que fuimos al secundario todo el creo que lo terminamos, mirá que es un logro, no, pero creo que son parte de una generación muy linda. Son parte de una generación muy linda y una generación que tuvo, digamos, la posibilidad de vivir cosas que hoy ya los chicos ya no las viven. Está distinto, ¿eh? Sí, tenemos pibe todo en el 15, tiene mi hijo, sí. Ponele y así. Sí, sí, totalmente apáticos, ¿viste? Está cosa distinta que, la... Sí, la vivimos distinta, yo también la viví con ustedes. A veces me dicen, ayer casualmente me dicen, ¿qué edad tenés? Le digo, voy a cumplir 60, y yo te daba 50. Bueno, le digo, no seas tan mentiroso. No, dice, está bien. Le digo, ¿sabés qué? Creo que es el espíritu. Creo que es el espíritu que uno lleva adentro. Ese espíritu que hoy me mueve a intentar y a enfrentar una situación electoral. ¿Por qué la gente me tiene que votar? ¿O para qué me tiene que votar? Para que yo les pueda demostrar de que no les voy a fallar. Para que vean que no todo es igual. Para que vean que uno tiene la capacidad de hacer cosas distintas. No todos somos lo mismo. No todos somos lo mismo. Creo que a veces hemos caminado en la vida de alguna manera y de otra, y hay cosas que te han golpeado más una que otra. Y creo que el sentimiento de querer hacer las cosas bien es lo que más me mueve. Yo creo que hay grandes posibilidades, estoy convencido de que hay grandes posibilidades para Toay. Creo que este es el momento de transformar, como te decía hoy, la realidad. Nosotros, pasando a esta instancia, vamos a apuntar todos los cañones para llegar a la intendencia. no es a matar o morir. Porque en esto yo siempre soy un convencido de que tenés que sumar a todos. Porque nadie puede ser el dueño de la verdad. Tampoco creo en hacer un municipio de puertas abiertas. Yo creo que siempre están las puertas abiertas del municipio y uno como funcionario los tiene que atender. Lo que tiene que trabajar bien es el Consejo Deliberante, que es el órgano receptor de toda la problemática de la sociedad, como la Cámara de Diputados. Yo a veces digo, yo no sé cuántas leyes la Cámara de Diputados en Nación aprobó en el año 2018, pero yo quisiera saber cuántas de esas leyes nos cambió la vida. Para bien te diría que ninguna. Bueno, por eso mismo te digo. Habría que revisar. Y vos los escuchás porque a veces lo ves en la televisión y viste y te zanatean, que hicimos esto, hicimos lo otro. Está bien, a lo mejor no tenés la fuerza y la convicción para llevarlo adelante, pero lo que tenés que hacer es esa, como yo digo, esa tarea evangelizadora de demostrar que el pensamiento tuyo es bueno no solamente para todos, sino para ellos también. Digo ellos porque ya son políticos, ¿viste? Y el día de mañana, cuando no estén más en la Cámara de Diputados, van a seguir cobrando su sueldo de diputado, obvio, porque ninguno renuncia, se van a ver beneficiados por esas leyes. Entonces, acompáñenlo a Guillermo, a este bigotudo, yo creo que a un desafío que es importante, que es la de demostrar que las cosas se pueden hacer y se pueden hacer mejor todavía. Esperemos que los vientos soplen a favor nuestro. Tenemos un muy buen grupo de personas, nos esmeramos en buscar gente como la gente. No digo, ojo, no, nunca desprecio al resto, sí, sí, ¿eh? Sí, sí. Estoy hablando de nosotros. Y esa situación nos permite hoy que la gente lo conozca a Guillermo, porque lo conocen al bigote, al bigotudo, al profe Guille, a Guillermo. Es decir, esos son los como me conoce la gente. Y creo que la gente tiene un buen concepto mío. Bueno, si es así, el domingo que se vea plasmado. Esperemos que no haga tanto calor, cosa que la gente pueda ir a votar con entusiasmo. Aquellos que van a votar con entusiasmo. Estas elecciones son muy caras, no para el sentimiento del país, sino caras para las arcas del país, porque son muy costosas. Habría que buscar otra alternativa. Pero bueno, es lo que hay y es lo que tenemos que afrontar. Así que este 17 de febrero, si nos acompañan votando a la Unión Cívica Radical, van a votar al candidato o al precandidato a intendente Guillermo Oscar Peralta y en la gobernación a Daniel Cronenberger y al señor Evangelista como gobernador y vice. Muy bien. Guille, muchísimas gracias. No, gracias por la visita. A ustedes. Me sentí muy bien y les agradezco a ustedes. Siempre tengo gratos recuerdos. Y bueno, nosotros también, ¿eh? Así que bueno, lo mejor para el domingo, para las elecciones, ¿eh? Que salga todo bien. Me imagino que más allá del resultado, igual vas a seguir ahí laburando. Sí, calculo que sí, viste. Creo que un buen empujoncito sería poder pasar esta instancia, ¿no? Y que la gente se dé cuenta de que hay cosas distintas. Gracias, Guillermo. Muchísimas gracias a ustedes, gracias a todos, y bueno, esperemos vernos después del... el lunes me opero. Como ya le dije, tengo un implante de cadera. Entonces, calculo que en 10 días, si nosotros pasamos esta instancia, voy a estar acá porque me sentí muy bien. Bueno, un placer. Bueno, a lo mejor con la operación, ¿no? Que ya es el más importante, me parece, ¿no? El tema de salud y todo eso. Así que salga, sí. Que yerba, salga todo. Yerba mala nunca muere. Guillermo Peralta, hoy compartiendo la mañana kermesera con nosotros, precandidato a la intendencia en el Frente de Cambiemos en la localidad de Toay. 4 minutos pasaron de las 11 de la mañana, así seguimos en esta mañana kermesera en el 106.1. La mañana kermesera, hasta el mediodía en el 106.1.